Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. 18 de octubre de 2004, una fecha que será recordada por ser el día en que fue lanzado el primer episodio de podcast en español. Este año, 2018, se cumplen 14 años de aquello, y a día de hoy podemos encontrar miles de podcasts en español, de todo tipo. Casi se podría decir que es la radio a la carta, abordando los más diversos temas, y todo al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, un podcast es pasión. Los podcasts y nosotros, los podcasters, nos dedicamos a repartir esa pasión entre lo que llamamos podcastfera, un lugar donde nos hallamos tanto los pasionales que los hacemos como los apasionados que los oyen. De un podcast puedes sacar lo que tú quieras: información, entretenimiento, educación, humor, intercambio de opiniones, etc. Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este 14º aniversario divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ya sabes lo que es un podcast, ¿no? Entonces accede a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover el podcasting en español. Venga, que ya me voy. Mira que es tarde. Me ha encantado estar también acompañado por ti, por Mary y por Maggie, la galga guapa, guapa. Hoy es día 18 de octubre, jueves, y ya estamos acabando la semana. ¡Ay, los jueves que son los nuevos viernes! Ah, por cierto, antes de marcharme, ¿sabes que hoy es el Día del Podcast en español? Sí, estuve leyendo en Twitter eso, lo del Día del Podcast, y sí que vi bastante movimiento, bastantes recomendaciones que he leído de podcasts que la verdad es que no sabía que existían. La verdad es que es una manera interesante para descubrir podcasts. ¡Jo, qué poco acostumbrado estoy a que me contesten! A veces parece que en otras casas o en la mía propia, cuando despido o me despiden, tengo la sensación de que me pongo a hablar en el limiar y rajo como si estuviera medio loco. Mira que estamos cerca viviendo tú y yo, o sea que, bueno, hoy pues, si acaso puedo pararme un poquito más en tu limiar, porque en cuestión de 5 minutos ya me planto en casa. Por cierto, es súper original esta alfombrilla que tienes en la puerta de casa con un micrófono y unos auriculares puestos. ¿No te da cosa limpiarte los pies todos los días cuando entras en casa? Sí, se ve tan bonito, pero bueno, un detalle que tuvo ahí la Mary conmigo para, como sabe que me gustan estas cosas, ya sabes, las friquerías... Es lo que nos llama. Bueno, es verdad que estando contigo lo lógico es que sepas que es el Día del Podcast, como me has dicho, el Día del Podcast en español. Pero no sin razón, además, eres el presidente hasta el momento de la Asociación Podcast. ¿Qué me puedes decir de dónde viene lo del Día del Podcast en español? Pues por lo que he leído, un tal día como hoy, 18 de octubre de 2004, fue cuando José Antonio Gelado publicaba su primer episodio de Comunicando. ¿Tú llegaste a escuchar Comunicando en alguna ocasión? Qué va, qué va. Eso es, me queda, incluso yo que escucho podcast desde hace mucho tiempo, todavía más atrás. Tú y la tecnología nos lleváis, ¿eh? Nada, nada, nada. Pero bueno, a ver, como dice el otro, con saber enchufar un micro y contar cosas ya llega para ser podcaster. Y eso que están muy vinculados, ¿verdad? Suficiente. Como presidente de la asociación, supongo que cuando se producen este tipo de eventos, aunque sean muy virtuales, en las redes y tal, supongo que tú pues estás muy al tanto de todo lo que pasa con respecto a un día como hoy, en el día del podcast. ¿Sabes, controlas que llegue a hacerse muy, que haya mucho movimiento, que realmente la gente se motiva a la hora de promocionar el podcasting entre sus allegados y los que no conocen el medio, que entre los que lo conocemos tampoco nos hace falta mucho insistir? Hombre, participando entiendo que algo de visibilidad ganas. No digo que se vaya a convertir en trending topic, pero bueno, siempre por curiosidad alguien que te sigue a ti, aunque sea un pariente cercano, que te sigue para ver las fotos de Instagram o ver cuando publicas en Facebook, al final va a leer algo ahí de podcast y esto que si va a tener curiosidad, seguramente acaba picando en alguno de ellos, alguna temática encontrará o algo encontrará que le llame la atención y va a tener su repercusión. No digo que vaya a llegar vayamos a duplicar oyentes por un día, pero algo se va consiguiendo, por lo menos que le vaya sonando ahí. Como me dijiste antes, la verdad es que he visto bastantes recomendaciones con el hashtag con podcasts que gustan, con podcasters que se recomiendan. Claro, al ser en español, sobre todo porque estamos hablando de podcasting en español, tienes referencia e idea de toda la repercusión que podría llegar a tener, pues, en Centroamérica, en la parte norteamericana que se habla en español, en el resto de Sudamérica, digamos en toda la América Latina. Sabes de que este tipo de movimientos tenga repercusión por aquellos lares. Hombre, en Twitter la gente que sigo puedo tener algún hispano o sudamericano y sí que tiene su alcance. Sobre todo por lo que he leído en el Telegram de la Unión Podcastera. Este fin de semana sé que van a ser una maratón relacionado con el día del podcast y van a ser 24 horas de podcasting. Es decir, que el alcance es bastante... Vamos a ver, es podcasting, pero bueno, el alcance es bastante, bastante interesante. La verdad es que eso es una muy buena manera de celebrar este día del podcast. ¿Qué tal las JPod en Madrid? Yo no he podido ir, ¿eh? Ya sabes que no he podido ir, lógicamente no me has visto allí, entonces ya sabes que no he ido, pero ¿qué imagen te traes de las JPod? Hombre, el local era espectacular, la organización fue impecable, vamos, no se le puede poner una marca y nada, es lógico prestarse a esto, es tu pasión, es lo que te motiva durante el año, desvirtualizas a gente y sobre todo este año, aparte de los conocidos de siempre, esta gente que nos solemos reunir en cada edición, pues he visto gente que o no conocía o que no había cuadrado en alguna JPod. Lógico, es un placer coincidir con tanta gente, sobre todo teniendo el mismo vicio. De todas maneras, siempre es de agradecer a las organizaciones de las diferentes JPod de los últimos años, que ya van siendo muchos y van siendo muchas ediciones, ese desinterés a la hora de organizar este tipo de eventos, trabajarlos durante un año y, bueno, la verdad es que supongo que esos dos días que fueron este año tienen que ser un estrés y, bueno, reflejar el trabajo de todo un año, pues tiene que ser, bueno, gratificante, sobre todo si hay gente que te lo agradece, ¿no? Bueno, me imagino la presión que deben de sentir y toda la coordinación que tienen que llevar para que todo salga perfecto. Pero bueno, lo dicho, te prestas a ello porque es lo que te gusta y al igual que MatPod este año, o Alipod del año anterior o la Asociación Malagueña el año anterior, en alguna ocasión nos tocará a nosotros organizar algo aquí en Coruña. Nos sabe, a ver, en algún momento será. Es que es justo lo que te iba a preguntar, ¿las próximas dónde? ¿Vamos a quedar los del sábado pasado pronto, otra vez? Sabes que estas quedadas van a seguir siendo sí o sí porque somos vecinos, es decir, que salga uno algo interesante, al final las quedadas van a ser un sí o sí. Lo que pasa es que es verdad que últimamente las quedadas en ese aspecto están siendo un poco decepcionantes porque toda la fama que tenemos los podcasteros de cerveceros, como vengan a alguna de nuestras reuniones, se van a llevar un chasco tremendo porque rulan más los cafés con leche dobles en vaso de cristal que las cervezas. Y yo creo que eso igual puede levantar unas expectativas un poco erróneas teniendo la cerveza que tenemos aquí en La Coruña. Somos una vergüenza para el podcasting. Una reunión de podcasters y todos cafés o cómo era lo que bebió Dumacae, poleomenta, en serio. Es que si nos toman... O algún Aquarius que había por ahí. Luego nos toman una foto y si queremos organizar algo aquí no conseguimos un patrocinador cervecero ni de broma. Al final tendremos que hablar con Locutorco para que nos consiga él un patrocinador cafetero por allí por Colombia, porque si no, nada. La verdad es que sí. Dicen las malas lenguas, bueno, no las malas lenguas, realmente las gargantas que se ponen ante los micros que tu junta directiva, la que presidías, presentó la dimisión en Madrid. No sé si se puede decir de una manera formal, porque las reuniones nunca pueden ser asambleas por el hecho en sí de ser la dificultad que tiene la gente, porque no todos los socios de la asociación podrían desplazarse a unas jornadas de podcasting, pero eso, que presentasteis la dimisión. ¿Es así? Sí, no era una asamblea porque primero era un sitio de pago, luego había entradas, no es el sitio apropiado para hacer una asamblea, ya nunca lo fue, pero bueno, este año se daban más circunstancias que lo impedían, pero no es un secreto a voces, ya está convocado la presentación para nuevas candidaturas para la próxima junta y esperemos que la próxima junta tenga más suerte que nosotros. Que nosotros íbamos con mucho ímpetu para conseguir muchas cosas y al final, pues por problemas diversos, pues no lo pudimos conseguir y está bien dar paso, aceptar que no lo hemos conseguido y dar paso a una junta que con más ánimo pueda conseguirlo. Bueno, la verdad es que sé lo problemático que tiene coger esa responsabilidad, pero bueno, por mi parte debo decirte que para mí, yo primero como asociado, ahora un poquito más desvinculado de la asociación, debo decirte que has cumplido un papel espectacular como presidente, sabiendo estar en cada una de las situaciones, y creo que eso es justo reconocértelo, Agus. La verdad es que te has portado como un buen presidente. Ojalá todo el mundo tomase buena nota de cómo debe ser un presidente y dónde debe estar y dónde debe situarse. Hay mucho movimiento alrededor de la candidatura, de candidaturas, ¿o no? ¿Va a haber relevo seguro? No, hay una candidatura que ya se ha escuchado en varios episodios que se van a presentar. Aún puedo decir que es la única que he escuchado. No sé si en algún momento saldrá otra, pero o está ahí en segundo plano, pero la pública es la que sabe todo el mundo, que es de un grupo de Madrid que está vinculado con Iván, con Trek23, que fue uno de los organizadores de las JPOT 13 de Madrid. Entonces, bueno, futuro hay para la asociación. Eso sería lo positivo. Oye, que muchas gracias por invitarme al café grande en vaso y por hacerme la tarde entretenida charlando de mil cosas con Mary, bueno, con Maggie no, porque Maggie, pues la mujer perra no se expresa, lógicamente, aunque bueno, es muy cariñosa y muy... Eso sí, un poquito pesada. Bueno, que tenemos que intentar hablar de más cosas que de podcasting, porque la verdad es que somos unos frikis y parece que no tenemos otro tema de conversación. No, eso es lo que nos tira, el podcasting y todo lo relacionado. Y al final es lo que nos unió, o sea que casi nada. Exacto. Pues nada, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, pásate por aquí y siempre encontrarás una jarra de café para tomar alguno. Gracias, Agu. Nada, un placer, un saludo. Plásticos en la hierba, un